lo incomprensible, lo desdeñable, lo incomprensible, lo desdeñable, lo que no funciona, ni para bien, ni para mal, la corrosión interna que daña solo a los propios, que los ajenos navegan en su universo, que no estamos vetados de la existencia de la misma, pero que para bien deberíamos vetarla. Lo incomprensible, lo desdeñable, la leche cortada que corroe a los ya corroídos y que intenta corroer por ósmosis y por ejemplo, lo agrio y el candado de las costumbres y el suponer que nuestro universo se superpone a los de los demás. Miles de universos alternos, algunos entrelazados y la gran mayoría ajenos unos de otros. Lo incomprensible, lo desdeñable, lo que no funciona ni para bien ni para mal. Tal vez es lo etílico, lo alucinógeno. Tal vez es el cansancio de la lente. Tal vez es el ejemplo y el maltrato. Tal vez es todo junto, la corrosión interna que daña solo a los propios, que los ajenos navegan en su universo, que los ajenos para bien de los mismos deben vetarla, que los ajenos se ocupan de su universo, lo incomprensible, lo desdeñable, la leche cortada que corroe a los ya corroídos y que intenta corroer por ósmosis, que intenta corroer a través de la lente, que intenta corroer a través del ejemplo. Lo incomprensible, lo desdeñable, lo que no funciona, ni para bien, mucho menos para mal. Kafka.